Vaig anar i com potser, volament, i trobo com que t'hi posar que ho vaig fer xant, que fas infiltrar aquí en el club meu, i sé de l'Elita de Conxa i Pinyem, de tu en Los Angeles, guàrdia meu, fantè com un lent que té un cop guàrdia meu, tan i xil que actual m'ha posat un món que periodisme, Universitat de la Frontera meu, tu en ta... Tu fas i guàrdia, tu pan, tenir company en xiu, tenir la fiel, tu fas i xilcà, o és xilcà de tu fa, tenir, o és un programa fiel, tenir tu món, m'ha posat un a ti, fer meu, arrobar mañer clenta, tamo en mañer la fiel, tu fa ta quinyer allí con su món, tenir puxer, m'ha puxer en el que... Bueno, en el café, Pelei, quería saludarles y agradecer por esta invitación. Es la primera vez que lanzamos este periódico de manera impresa y estamos muy contentos por eso, muy contentas. Creemos que es un hecho significativo para nuestro pueblo, también para este territorio. Siento que da un paso a la comprensión, a la justicia social, de alguna manera, y a demostrar de alguna forma también que este idioma sigue vivo y que es capaz de contar hechos noticiosos, como lo que pretende hacer Brum Yemay. Este sería el primer periódico escrito íntegramente en Mapuzungun, sin traducción al español, solamente en Mapuzungun. Y bueno, por diferentes motivos. Esto se enmarca, nosotros somos militantes de alguna manera de nuestro idioma, porque el escenario es preocupante y vamos a hablar un poquito de eso en esta presentación. Bueno, el Mapuzungun es el idioma del pueblo mapuche. En un momento histórico, por muchos años, fue hegemónico en este territorio. También fue una lengua franca. ¿Qué quiere decir que esto sea una lengua franca? Es una lengua en la que se pueden hacer transacciones de tipo económica en diferentes pueblos, no necesariamente en el pueblo en donde se habla de manera natural, sino que con otros pueblos también, como el pueblo guaraní, el pueblo quechua, el pueblo aymara, también hablaba mapuzungun como segunda lengua. Y esto tiene relación con la fluidez que existía y la movilidad que había y que ha habido siempre entre estos pueblos en este territorio. Hablando un poco del idioma, sabemos que este idioma está en retroceso por diferentes factores y queríamos enmarcar un poco esto en la relación que existe con las distintas lenguas que están en desaparición, la cantidad de lenguas que existen a nivel mundial y cuántas personas hablamos estos idiomas. En este sentido, la UNESCO se refirió a esto en el año 2003, de acuerdo a la vitalidad y el peligro de la desaparición de las lenguas. Dice, el 97% de la población mundial habla aproximadamente un 4% de las lenguas del mundo. A la inversa, alrededor del 96% de las lenguas del mundo son habladas por aproximadamente un 3% de los habitantes del mundo. Esto en 1996. Otra cita dice, al menos el 50% de las más de 6.000 lenguas del mundo están perdiendo hablantes. Según nuestros cálculos, cerca del 90% de todas las lenguas podrían ser sustituidas por lenguas dominantes de aquí a finales del siglo XXI. Es una situación muy preocupante porque el mapuzungun no es una lengua que escape de esta situación. ¿Sí? Si pueden apreciar en el mapa, esto que está en negro en este mapa es el territorio que se consideraba como Waimapu. ¿Sí? Todo ese territorio que hoy en día es parte del Estado chileno y parte del Estado argentino, de la República de Argentina, era territorio mapuche. Y en este territorio se hablaba como lengua hegemónica el idioma mapuzungun. De acuerdo al gentilicio, a las personas que vivían, se les denominaba también así al idioma, porque si pueden ver es una extensión bastante grande, es de mar a mar, ¿cierto? Y llega hasta el puerto de Buenos Aires. Al idioma se dice de diferentes maneras según la ubicación. En zona, por ejemplo, Pehuenche, al Mapudungun se le dice Yedumun. En la zona de Lafkenche, Yedumun o Mapuyedumun. Y tampoco de manera tan estática, ¿cierto? Porque es como. Yo siempre hago la similitud con el español, que es una de las lenguas que tiene más hablantes a nivel mundial. Nosotros escribimos playa aquí en Chile y en Argentina la gente dice playa, ¿cierto? Es la misma palabra, el mismo idioma, no cambia su significado y sin embargo se pronuncia de manera diferente un par de letras, ¿cierto? ¿Cómo pasó este territorio a hoy en día ser solamente el 5% del total que ustedes ven ahí? Que ni siquiera tampoco tiene autodeterminación ni autonomía, ¿cierto? Pero persiste, ¿cierto?, la cantidad de hablantes y el dominio que tienen sobre el idioma. Pasó por razones que todos sabemos, la instalación por una parte del Estado chileno y por otra parte del Estado argentino. Y a la vez que se pierde territorio, a la vez que se pierden vidas, a la vez que se pierde soberanía, también se pierde el idioma, ¿cierto? Por cuestiones casi lógicas. ¿Sí? Entonces, a través de la imposición del Estado chileno, mediante la ocupación de la Araucanía, mal llamada pacificación de la Araucanía, como muchos sabemos, por el otro lado, la campaña del desierto también hizo lo suyo con el genocidio del pueblo mapuche y con esto también extingue la lengua mapuche, ¿cierto? Pero, ¿en qué momento el idioma o los idiomas vienen a ser relevantes para los estados o para los reinos? Esto viene a ser importante para la colonia española en el año 1713, cuando se instala la Real Academia Española, y años más tarde, bueno, esto lo hacen intencionadamente para hablar de colonialismo lingüístico, ellos lo denominan así, abiertamente. Y en el año 1770 se crea la Real Cédula Española con el único propósito de la extinción de las lenguas en Perú, en Chile, en Argentina, y con esto barre con el idioma mapuche. Pero ¿de qué manera? Esto no se barre simplemente porque exista una cédula o un papel, ¿cierto? Esto se barre por la instalación de la escuela y la iglesia en territorio mapuche. ¿Por qué la escuela e iglesia? Bueno, las primeras escuelas están todas en manos prácticamente de la iglesia y con esto yo lo considero y varias personas más, historiadores e historiadoras mapuche, como dispositivos de colonización, ¿sí? En esta imagen podemos ver escuelas de niños del sector Huapi, Nahuapudi, sector Lafkenche, la novena región de la Araucanía. En donde la mayor parte de los colegios son de las iglesias y a través de estos se castiga física y psicológicamente a los niños y niñas por hablar mapudungun. La clase y tipo de tortura que existen está en el relato vivo de nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos y bisabuelas. Quizás a mencionar uno para que lo podamos graficar, porque hoy en día quizás estamos acostumbrados a que se trate a la gente morena o a la gente propiamente mapuche como indios o como terroristas hoy en día también. En ese tiempo, por ejemplo, hay relatos vivos de personas que hablaban mapuzungún, por ejemplo, en recreos o derechamente en el colegio y se les arrodillaba por horas durante el trigo a niños y niñas, no más de 7 años, porque simplemente hablaban el idioma que manejaban más. Y así se fue perdiendo el idioma mapuche en nuestro territorio, ¿sí? A través de esto también, de la escuela, yo hago el análisis de que también se hace distinción por género. No solamente se hace una discriminación racial, ¿cierto? A través de la extinción del idioma, que es la manifestación cultural, ¿cierto?, del pueblo mapuche. También se hace una distinción de género porque a las mujeres se nos enseña todos los roles de cuidado, se nos enseña a coser, a lavar, y años más tarde vemos el fenómeno, si se le puede denominar así, de la nana mapuche en las grandes ciudades. Por otro lado, también están los hombres, ¿cierto?, a quienes se les enseña a hacer pan, y vemos panaderos mapuche también en las grandes ciudades. Se les quita entonces su idioma y se les enseña a hacer la servidumbre de quienes eran la élite política, ¿cierto?, la élite colonial, y se nos va negando cada vez más, ¿cierto?, todo lo que es propiamente cultural, ¿cierto?, del pueblo mapuche, en hombres y mujeres. Entonces, un idioma que tenía una función internacional, de lo que muchos denominamos también, y aquí también cito al historiador mapuche Víctor Nayil, como la nación independiente mapuche, el Hualmapu independiente, ¿sí? Entonces, se tenía soberanía lingüística en el territorio mapuche, pero también se usaba el idioma como segundo idioma en otros pueblos como el pueblo guaraní, como mencionaba anteriormente, el pueblo quechua, el pueblo aymara, porque evidentemente, o sea, hoy en día a nosotros no por casualidad se nos enseña inglés en los colegios, ¿cierto? Son hegemonías económicas y hegemonías políticas. Entonces, vemos totalmente eliminado, gracias a la usurpación del territorio, a causa de la usurpación del territorio, la función comunicativa del idioma a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, porque cada vez este territorio, ¿cierto?, que veíamos aquí, hoy está reducido un 5%. Entonces tampoco estaba cumpliendo funciones locales de comunicar, que es la función principal que tiene un idioma, ¿cierto? No cumple funciones locales, no cumple funciones laborales tampoco, también se prohíbe. Y hoy en día lo hemos reducido a una función familiar y a una función de identidad o también ceremonial. Quienes tenemos contacto con la región, la novena región, la octava región, sabemos que ni siquiera esto hoy en día se está cumpliendo. Y esto significa que el idioma, al tener estos cortes generacionales, ¿cierto?, abuelos, bisabuelos que hablaban mapuzungún, dejan de hablarlo, dejan de criar a sus hijas e hijos en el idioma mapuche por protección de la discriminación, de golpes, de agresión psicológica, y tampoco entonces está cumpliendo funciones familiares el idioma mapuche. Lo que pone el idioma mapuche en un alto riesgo, y yo me atrevo a decir que no tiene una proyección mayor a 40 años, si hoy en día no se hacen los esfuerzos gigantescos que hay que hacer para poder salvar un idioma, ¿cierto? No solamente con la lógica que hoy en día, por ejemplo, vemos en los gobiernos, en el gobierno de turno, que si no existe algo como una inversión o un fin netamente de emprendimientos mapuches, ellos no van a poner ninguna intención extra, ninguna voluntad política en emplear planes de revitalización lingüística ni aquí ni en el sur, ¿sí? Entonces vemos un claro escenario de que el idioma no tiene más de 40 años de vida. Sino hoy en día, esta encuesta fue realizada en el año 2013, en donde vemos que el 77% de la población que se reivindica mapuche no habla ni entiende el mapuzungún. En otros gráficos, también hace ya más o menos 10 años, en el año 2007, era un 48%. Si sacamos la cuenta, este 48%, la edad oscila entre los 40 y 50 años. ¿Cuántos años vive una persona hoy en día? ¿80 máximo? El idioma, insisto, vive en sus hablantes. Si no, una persona no habla mapuzungún, el mapuzungún se muere, pierde espacios, ¿cierto? Entonces, esas personas que hace 10, 11 años tenían 47 años, 40 años, hoy en día tienen 50, 57 años y el mapuzungún se va a morir con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder revitalizar el idioma? Principalmente crear nuevos hablantes, nuevos y nuevas hablantes, ¿cierto? No solamente quedar en el mari mari, no solamente decir tengo 21 años o 20 años, sino que ser hablantes completos de un idioma. Entonces, sumado a esto, a la enseñanza de Mapusungun, esta fotografía fue tomada en la UFRO el año 2015, en donde fueron a inscribirse alrededor de 200 personas. Eso también habla de un interés en las nuevas generaciones, generaciones que quizás fueron discriminadas por tener un apellido, por tener facciones aludidas a los mapuches, ¿cierto? Ser moreno, si una blanca ya como que deja de ser mapuche. Pero esta gente que no vivió una discriminación directa, ¿cierto? O una discriminación leve, no una discriminación por hablar mapuzungun, porque no se les enseñó, por protección, tiene hoy en día un interés en aprender el idioma, en enseñarlo y también en la movilización política. Esta es una imagen de la séptima marcha por la oficialización del mapuzungun en la novena región. Una marcha multitudinaria, cada vez se ve más interés en reivindicar el mapuzungun como la lengua del territorio, como lo que siempre ha sido y como lo que nunca debieron habernos despojado, ¿cierto? Entonces, creemos que es importante enseñar el mapuzungun en los colegios, pero enseñar el mapuzungun en mapuzungun, ¿cierto? No solamente enseñar lo que es un niatún, enseñarlo en español, más de encima, no solamente hablar del sol, de las estrellas, de irse en la como visionista, digo yo, y no enseñar lo que se tiene que enseñar, que es el mapuzungun. Es muy difícil poder saber de la cultura mapuche sin saber el idioma. Si no, nos vamos a limitar meramente a traduccionismos, ¿cierto? Entonces, esta falencia del programa intercultural bilingüe, que lleva muchísimos años funcionando de manera muy limitada por lo demás, porque exige que el colegio en el que se imparte este ramo de lengua y cultura mapuche tenga un mínimo de matrícula de estudiantes mapuche de un 15%. Entonces, se ofrece una ley, ¿cierto?, educativa, pero por otro lado se coarta un derecho lingüístico, de enseñar el mapuzungun no solamente unas 2 horas a la semana, siempre y cuando existan estudiantes mapuche. Se le coarta el derecho a todos los niños y niñas de hablar un idioma que les pertenece, porque viven en este territorio. Y aparte de enseñarlo, ¿cierto?, aparte de aprenderlo, aparte de la movilización política para que se garantice este derecho en el territorio, debe existir también alguien, una entidad, ¿cierto?, como una academia, una Real Academia de la Lengua Mapuche, si se le quiere llamar así, que cree palabras que se ausentaron de la sociedad mapuche, de la cultura mapuche, porque en aproximadamente 200 años o 100 años se prohibió hablar y nombrar a las cosas que nacieron en estos 2 años, ¿cierto? Porque hoy en día, para hacer prensa en mapuzungun, hay cuestiones que mencionar, como por ejemplo yo cabeceándome para decir fiscal a cargo, ¿cierto? Hay que cabecearse para mencionar un computador, hay que cabecearse para mencionar luz, data y etcétera. Un gran etcétera de cuestiones que se negaron de mencionar porque se negó el mapuzungun. O sea, no significa que el mapuzungun no pueda crear las cosas, ¿cierto? Porque el mapuzungun es una lengua viva, ¿cierto? Sino que un Estado derechamente prohibió que se enseñara el mapuzungun, cortó generaciones, por lo menos 2, de que pudieran mencionar las cosas que estaban apareciendo a su alrededor. Y hoy en día, como conocemos, la modernidad, ¿cierto?, avanza muy rápido, las cuestiones que van surgiendo muy rápido, y no tenemos cómo mencionarlas. Entonces, Brum Yemai, este periódico, viene a colaborar de alguna manera a que se mencionen las cosas que existen en mapuzungun y demostrar a la sociedad mapuche también, porque también hay resistencias muchas veces, de que se pueden mencionar las cosas y que el mapuzungun es una lengua viva, ¿cierto? Entonces, nosotros como grupo político también, como Mapuzungun Etuain, que enseñamos mapuzungun, Y como Bruno Gemani, que salimos de esta escuela, ¿cierto? Que hace 3 años o 4 años venimos aprendiendo el idioma, tenemos la necesidad de saber de todo en nuestro idioma, ¿cierto? No solamente las cuestiones culturales, ¿cierto? Porque al final eso también termina siendo cultura mapuche si se menciona en Ocosumo, ¿cierto? Entonces la intención es mencionar todo lo que existe, porque nuestro idioma es capaz de hacer eso, y demostrar también que el futuro, ¿cierto? También puede ser dicho y escrito, y la historia de nuestro pueblo también puede ser dicha y escrita en nuestro idioma, ¿cierto? Como nunca debió dejar, haber dejar de sido, ¿cierto? En la imagen entonces, por una parte ven las 3 primeras ediciones que fueron solo digitales, y esta vendría siendo la 4ª edición que fue impresa. Y tenemos por un lado la intención de volver, de poder instalar neologismos, nuevas palabras, y por otro lado volver a darle el estatus a nuestro idioma en nuestro territorio, ¿cierto? Que es fundamental para la revitalización del idioma. Esto es una primera intención simplemente, porque nosotros creemos que debiesen existir radios en Mapudungún, televisión en Mapudungún, internet en Mapudungún, todo debiese estar en Mapudungún, porque si no vemos en Mapudungún, vamos a ver simplemente otro idioma que es el castellano. Entonces, negarle estos espacios al Mapudungún nos va a llevar a que simplemente vamos a seguir nuestra vida en el idioma que nos ha colonizado por años. Entonces, esta historia del Purim Yemay sentimos que está recién comenzando. Estamos muy, muy contentas, muy contentos, porque al final esto nació de un esfuerzo colectivo, de gente que ha creído que es necesario y que está directamente relacionada con nuestra participación política, de que creemos que el Mapudungún no puede quedarse en los primeros libros que se escribieron, ¿cierto? Porque aún hay gente que dice que el Mapudungún no se escribe, cuando incluso mucha gente mapuche escribió el Mapudungún. De eso existe, por ejemplo, Gimnasia Nacional, como de Manquilev, ¿cierto? Hasta Félix la Augusta escribió un diccionario hace ya 101 años, este año cumple 101 años. Entonces, traer este tipo de cosas al presente, yo creo que da mucha esperanza a una generación que hoy en día no tiene vergüenza de sentirse mapuche. Y da también la posibilidad a que la gente del territorio que quiere hacer su sociedad mapuche tenga la posibilidad de mencionar las cosas. Eso al menos por nuestra parte. También trajimos ejemplares para que puedan tenerlos. Y eso, muy orgullosa de este trabajo y instar a otras jóvenes, a otros jóvenes, a darse el derecho, a garantizarse ese derecho de escribir la historia mapuche o escribir la historia que pasa en el territorio, que siempre históricamente fue mapuche, en Mapudungún, en nuestra lengua. Y eso, principalmente eso. El tema.